Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Everybody, bienvenidos a bordo y gracias por acompañarnos de nuevo en nuestra travesía semanal. A punto, como estamos ya, de meternos de pleno en las navidades y ponerle punto final a este año 2011. Un 2011, amiguetes, que será recordado por lo mucho y bueno que hemos tenido opción de disfrutar. Titulazos que en nada van a tener que competir por alzarse con ese galardón mítico de juego del año en Mary Station. Pero mientras eso llega y antes de que miremos una vez más para atrás, a ver si decidimos quién se lleva el gato al agua, estos días hemos tenido opción también de mirar al futuro de otros tantos juegos que protagonizarán los meses que están por venir y que han enseñado cuáles serán sus cartas en los Video Game Awards, poniéndonos a muchos los dientes largos en algunos casos y dejándonos con la boca abierta en otros. Bueno, pues todo eso que se ha mostrado en el certamen americano en estos días va a ser protagonista del programa de hoy y de todo ello además hablaremos en un ratito para acercaros una semana más las opiniones que los trailers y anuncios varios han suscitado entre los honorables miembros de este Mary Podcast que ya empieza. Bianca, muy buenas. Una semana más, por cierto, hoy creo que tocará hablar de fútbol, ¿no? Además de felicitar a nuestro compañero Dani, que hoy es su cumpleaños. Pues esto segundo sí, felicidades, amiguete Dani. Lo primero, como que no debería ocurrir, pero va a ocurrir, me temo. Es un podcast de videojuegos, aquí de fútbol no se habrá. Bueno, ya lo hemos hecho, sin querer, como aquel que dice. Nacho Ortiz, muy buena, señor. Buenas noches, caballeros. Una gran noche la del sábado que vivimos con los Video Games Awards. No había ningún otro tipo de alegría, pues nos conformamos con la que vino desde Los Ángeles, desde la alfombra roja, con una cantidad tremenda de anuncios, pero ahora lo veremos, ¿verdad? Claro que sí, di que sí. Mítico, mítico Video Games Awards, todos pendientes de aquello. Albert Gil, supongo que también muy pendiente de lo que pasaba en Los Ángeles, ¿a que sí? Correcto, además en un fin de semana en el que la trascendencia deportiva pues ha centrado básicamente en el traspaso frustrado de Gasol y a partir de ahí no ha pasado nada más. No, pierdas al ver bien partidazo de los New York Jets contra los de Kansas City, también partidazo tremendo que ha sido el referente el Betis, fin de semana. Que ha remontado el Betis en no ha marcado Torres, o sea, es lo importante, a partir de ahí. Relaño, muy buenas, hombre, que te he oído por ahí. Muy buena, hombre, aquí estamos. También hemos seguido los Video Game Awards, o como se diga. Y yo me quedo con esa fecha de lanzamiento del muy esperado por mí, Tekken Tag Tournament 2, que todavía queda un año para disfrutarlo. Pero bueno, habrá que ir quemando esa demo mientras. Bueno, Mote, da un paso al frente, criatura. Sí, acordémonos también Álvaro Quirós, ganador del torneo de Dubai de golf. Y también hubo fútbol, es cierto, me pareció ver el Betis ganando en el último segundo. Y el Corsi se empató a dos. Y si así salva, si Salva quiere comentar algo del partido que me parece que jugó el Barça. Y el Córdoba, Salva, ¿cómo fue? El Salva no se le saluda. Me pareció más que nada porque un podcast antes los madridistas estaban celebrando la Copa Europa ya y mira, fíjate cómo son las cosas, las bocachanclas, cómo se cierran. Salva, ¿qué pasa, hombre? ¿Qué desagradable? Hola, chicos. Bueno, no quiero alargarme porque si me paso de 22 segundos, a lo mejor la gente se le hace demasiado largo mi entrada, así que yo no tengo nada que decir. Sí, el Mataró ganó 1-0 al Huesca y es cuarto en la división de honor juvenil. ¡Enhorabuena! Sí, señor. A ti no cuesta nada reconocer las victorias, hombre. Fran, ¿cómo vas? Muy buenas, pues aquí andamos, me quedé de madrugada con Nacho comentando los VGA, luego tuvimos un artículo especial y nada, con ganas de comentar lo que vimos, lo que nos gustó y lo que no nos gustó, que también hubo cosas que tampoco, a mí personalmente no me gustaron, sobre todo el tema de la gala y de cómo se ejecuta y las chorradas que hacen. Pues si no gustó nada, si fuera mierda todo. Ya. por decirlo suavemente, ya lo comentaremos más adelante. Ahora entraremos en profundidad en la gala y en lo que se vio allí, en cómo se vio y cómo lo plantearon los americanos, tan dados ellos al espectáculo. Enrique también es un tío que le gusta el show business y anda por ahí. Muy buenas. Sí, le paso el dos y hay showgirls de por medio. Pero bueno, más el show que el business. Yo, mira, si cuando vayáis a hablar de videojuegos me avisáis. Cuando estoy hablando de fútbol, yo me voy a poner a jugar al Uncharted o algo, porque Sí, solo una cosita. Si habláis de show, referís al Pep Shop Boys, ¿no? Sí, ¿eso qué es? ¿Qué mal, el grupo de música de nuestros directores, eso? Recibe mensajes cada semana. Salva, cállate, que hundes el programa y el tío no se cae. Jabote, amiguete. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, señores? Oye, Enrique, ¿cómo que no hablas de fútbol? Defiende al Betis ahí, que ya estamos metiendo caña a los andaluces. A mí me da de comer. ¿Pero qué dices? Yo soy del Betis, melón. Dices ahí, ganaba en el último segundo, como si fue por potra. Porque es un bético bueno, es un bético de los que sufre. Eso quería oír. Bueno, pues sí, vamos a comentar los VGA. Yo también tengo ganas de criticar un poco porque, como decía Fran, a mí no me gustó tampoco mucho la puesta en escena y todo esto que montan. Pero bueno, es lo que toca, ¿no? Ahora veremos. Ahora lo veremos. Como tú bien dices, todos estos amiguetes que se reúnen de nuevo junto a Dani, que celebra su cumple. Felicidades, criatura. Muchas gracias, Juan. Hola a todos. Sí, hoy espero que no me la liéis, que siendo mi cumple, quiero acabar bien el día, ¿eh? ¡A trabajar! Sabes que nuestro regalo fue doble vertiente, o salir un programa redondo o cargarte hasta arriba de curro, tío. En cualquier caso, se hará con amor. Sí, sí, seguro, seguro. Yo tengo una sorpresa para Dani. A ver. Uy, ¿esa sorpresa qué es, Nacho? No, no sé si se oye. Esperad un segundo, esperad. Es que yo sé que es tu cumpleaños y como has tenido un mogollón de paciencia con nosotros, has echado horas por culpa de que muchas veces nos enrollamos y tal, pues yo quería prepararte pues una cosa especial. Estás en la calle. Para el cumpleaños feliz. No, dejadme que lo ponga, a ver si se oye. Esperad un segundo. Ya puedes salir. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Que deseamos. ¡Bien, Dani! ¡Felicidades! Y que cumpla mucho más gitana, a nuestro lado. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Venga, portarse bien. Bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Señores, comienza el Meri Podcast. Retro Podcast. Bien, Bianca, turno como siempre para que les demos voz a los oyentes y respondamos sus dudas o comentemos sus comentarios, vale la redundancia, cuando tú quieras. Pues nada, vamos con ello, Juan, y comenzamos con Santagar. Final Fantasy tenemos obtenido la puntuación máxima en la revista Famitsu. La pregunta es muy sencilla, ¿debemos confiar de esta puntuación tras la decepción de su primera parte o realmente lo han mejorado como parece merecer dicha nota? A ver, bueno, tema de Final Fantasy y tal. Hombre, a nivel profesional, pues cada revista tiene su criterio, cada revista pues opina y cada revista pues califica los juegos como quiere o como considera oportuno. Y cada uno se droga con lo que quiere, cada uno se emborracha sí, con lo que quiere. Sí, por dar una respuesta políticamente correcta, pero... Sí, porque ya tenemos la de nuestro compañero. Yo doy la respuesta políticamente correcta ahora que entro al Betis y a trolear. No, a ver, trolear nada. Sí... como dice Enrique, a ver, para troleada ya tenemos aquella de que Famitsu es una revista que ha perdido todo el prestigio. Correcto, correcto. No, no. Fuera de. Aquí estamos en podcast, esto es otro contexto dentro de MediStation. Opiniones personales. La mía, una revista que es capaz de darle un 39-40 a un juego como Final Fantasy XIII, pues lo que dije en su momento, vale, es un poco mejor. Para ellos 39-40, pues se quedan 40-40. Para mí se quedan 1-40. O sea, es que me importa un pimiento absolutamente. Lo que diga Famitsu respecto a Final Fantasy XIII. Yo lo que pasa es que le perdí un poco el respeto a Famitsu después del 40-40 de Nintendox. A partir de aquí ya lo tomo todo con hay notas raras, ¿verdad? Con un poco raro, ¿no? Pero después veo un 40-40 Skyrim, siendo Skyrim el primer juego occidental que consigue esa nota y digo, ole, ahora sí. Y después veo el 40-40 de Final Fantasy XIII y digo, no lo he visto todavía. Me esperaré a que salga. Pero sabéis que es que Famitsu es una revista que tradicionalmente tiende a mimar o a tratar con demasiada condescendencia a los juegos japoneses de según qué firmas. Y bueno, ahí está el historial para verlo y es algo que se comenta también entre cierto sector de la prensa japonesa. Sí. Yo lo pude notar en el Tokyo Game Show. O sea, Nacho, en serio. Habría que recordar el sistema que usa Famitsu. Es decir, no es sencillamente un redactor que en un momento dado... cree que el juego es que hay cuatro redactores que creen que ese juego es bueno, no perfecto obviamente, pero sí lo mejor que se puede jugar hoy en día. Entonces da la casualidad al ver que serán cuatro redactores albinos primos de Jote o algo. Algo así. Que yo he probado Final Fantasy 13 2 y vosotros no. Y aunque le voy a dar un 10. Sí. Eso es lo que voy diciendo. No, pero que aunque tiene mejoras, yo no creo que ese juego sea un 40-40. A mí también me ha sorprendido mucho. Yo me quedaría con que tiene un puntito más que el 13 y a ver si esto es una buena señal y ya está. Oye, una pregunta. ¿Habéis visto alguna vez lo que es un análisis de Famitsu? Porque es que aquí la gente piensa análisis de Famitsu. Son como nuestras entradillas. La clave de Famitsu, el negocio de Famitsu, es con las guías. Y saca, que se hagan muchas guías de juego. Cuando un juego importante como Master Hunter, le sacan muchas guías y le sacan mucho rendimiento a eso. Pero el análisis es una página de 100 o 100. Es una frase de Juanchi, el análisis de Famitsu. Sí, con lo mejor y lo peor. Seguimos con el SDZ, que le gustaría saber si los juegos de Spec Ops: The Line y el nuevo Resident Evil Raccoon City tienen mecánicas de juego cercanas a la saga Gears of War, por ejemplo, shooter en tercera persona con coberturas, y si podemos esperar de ellos algo realmente remarcable. Hombre, pues hay que decir que son juegos en tercera persona exactamente de disparos, pero se separan bastante de Gears of War dentro de lo que se puede, ¿no? Uno apuesta por introducir todas las cosas de Resident Evil, todos los iconos típicos, y el otro pues un juego Scopes, de jugar con la arena y de meter una trama muy profunda, y son quizás menos directos que Gears of War, que tienen mucha acción y un manejo muy rápido, ¿no? Digamos, son juegos como más lentos, podríamos decir, me parece a mí. Yo personalmente, aunque al principio me mostraba reticente respecto a Resident Evil, la verdad es que cada vez le veo mejor pinta. O sea, han metido ahí prácticamente toda la mitología de la saga en este arco argumental. Vamos, está sí. William Birkin, está Nemesis, está Tyrant, está Hank también. No sé si se atreverán a meter a Tofu, o si lo meten ya, vamos, sería un juego redondo. Con eso solo no haces un buen videojuego por muchos iconos que haya, aparte que los enemigos masilla esos que se deshacen. Yo insisto, Resident Evil, el único tráiler de la historia de un juego de zombies en los que aparecen zombies. Siguiente pregunta. Bueno, pues seguimos con Leoc29, que tiene una duda pues muy para estas navidades. Y es que quiere saber qué títulos daréis buena cuenta en estas vacaciones que se acercan. Yo voy primero. Y será seguramente Star Wars, The Old Republic. ¿O no? Número uno. Yo me quedo con Rayman Origins, que vamos, es un juego excepcional, me ha encantado. Sin duda para mí es el GOTY del año, aunque no esté nominado, vaya por Dios, que lo vamos a hacer, pero bueno. Ahí estoy dándole a Rayman, sobre todo lo que más me encanta de él, el humor que tiene, a cada momento te saca una sonrisa, y eso, oye, no es ni muy fácil ni muy común de ver hoy en día en un videojuego. Pues yo me voy a quedar yo con Skyrim, y punto. Ahí. Yo intentaré no vomitar con los jefes finales y retomaré Deus Ex. Ah, mira. Bueno, ya de rienda suelta a este pedazo de bestia, ¿no? Que ahora viste mi habitación con Back to Karkan. Así que Battlefield a piñón. Y te digo una cosa, Mote, no vas a durar ahí ni una semana y media. A tanto lo que te digo. Las que duran nada, si dices. Ah, sí. Yo tengo la cuenta de Steam llena de bondad y creo que voy a, indiferentemente, tengo ahí grasa, grandes fotos, muerta de risa. Skyrim, por supuesto. Justo hoy me he pillado el primer Uncharted por recomendación eterna de Jabote. De Jabote. Sí, sí. Perdón. Me sorprendió el tráiler de la próxima obra de Naughty Dog, que vamos a hablar de ella en breve. Y dije, mira, voy a empezar ya porque lo estoy demorando demasiado. Por cierto, para ahora que lo dice Enrique, no dejemos de informar. Id encendiendo vuestros markets y vuestras app stores, que ya tenemos por aquí GTA 3 para móviles. Al loro. Sí, señor, sí, señor. Oye, ¿y ese acento, madrileño que te ha salido de repente? Yo aquí, ya sabes que yo no soy de aquí, Nacho, es verdad. Dice que ha vestido su habitación con un montón de malina. Yo, por mi parte, de Republic también, que estaré con Sergi codo con codo analizando el juego. ¿Y conmigo no? Y no, contigo no. Te lo vas a jugar solo. Y yo me quedo con Charter 3 también, sí. Ah, perdona, Fran. Iba a comentar que como tengo que irme a un pueblo con mi familia, a un pueblo perdido, y no voy a tener ni internet ni nada, porque nada, tenía la ilusión de completar el Xenoblade, que lo tengo ahí aparcado, y ya que no tengo medios ni televisión plana ni nada, pues miré a lo antiguo. Pobre. Dona Fran 343. Que no tiene medios. Sí. Que eso es lo que decía. Yo me quedo con Uncharted 3 y bien, Enrique, bien, empezando con la trilogía de Nathan Drake. Bueno, así que no se me olvida ninguno, así que seguimos con las preguntas. En este caso, de Guinness 07. Nos cuenta que es fan incondicional de la saga Metal Gear, pero después de haber jugado a Deus Ex Human Revolution y jugar de nuevo al Metal Gear Solid 4, su jugabilidad se le está haciendo incluso incómoda y muy pasiva. Por lo que nos pregunta, ¿creéis que Metal Gear necesita reinventar su infiltración después de lo que hemos podido ver en Deus Ex? Sí, y muy no. Buena pregunta, muy buena pregunta, sí señor. Creo, como bien, yo también opino que después de ver lo que ha hecho en el género de infiltración a Deus Ex, quizá otro Metal Gear con las mismas mecánicas, que al fin y al cabo, al grosso modo, se han mantenido bastante inamovibles desde la primera entrega para los 32 bits, creo que ya sería hora, en Metal Gear Solid 5, de dar un pequeño saltito y hacerlo, no sé, un juego, hacerlo más. Un juego. No, a ver, hay una faceta de Metal Gear que no hay que romper, y yo creo que su faceta de semi-película interactiva es lo que le da personalidad propia, y eso no habría que modificarlo. Ahora, las partes jugables quizás sí habría que adaptarse un poco a los tiempos que corren hoy en día. No seamos tan tremendistas, que Metal Gear también tiene sus puntos buenos en el tema de la infiltración que no los tiene Deus Ex. No creo yo que hubiera que hacer borrón y cuenta nueva tan radicalmente. Yo centrándolo en la infiltración, a mí me gustaba mucho, el Metal Gear Solid 4 me gustaba mucho el traje, el Octocam, cómo se camuflaba con el ambiente y tal. Yo creo que era una buena mecánica, a mí me gustaba mucho. Son muy distintos en los dos juegos. Sí que puede tomar cosas de Deus Ex, pero creo que la base de Metal Gear funciona, si no, no estaría donde está. Sí, claro, funciona como funcionan los Call of Duty, así le va. ¡Hala, hala! Intenta no faltarle respeto a Metal Gear. Motec, el fan número uno. Se lo falta él solo. Mismo, entrega tras entrega. Bueno, creo que hoy estáis rebeldes, así que vamos a perdernos un poco de la mano de los. Y además, pocas veces tenemos preguntas tan directas como esta. ¿Qué os parece el nuevo Metal Gear Rising Revengeance? Yo creo que te lo contamos después de que publicidad. Que empiece Mote. Sí, no. Hablamos después, que es tema de debate. Y vamos a entrar, después de la crónica de los Video Game Awards, vamos a ir con Rising. Rising Revengeance. Pues lo hacemos al revés, rajamos Rising y luego lo pedimos a vos. Porque luego ya no habría nadie, se quedaría a escuchar eso. Bueno, pues seguimos con Pérez 333. He vuelto a coger el Portal 2 para el COP y me gustaría saber si Valve, después del DLC gratuito, piensa sacar algún otro de pago o no, porque realmente merece la pena. Bueno, pues de momento, si no me equivoco, tampoco te lo puedo decir con absoluta seguridad, no. No hay ni un solo DLC programado para Portal. Es más, ha salido una pista esta misma tarde de que Valve está trabajando en algo que lleva un 3 de por medio. Conclusión, van a anunciar Half-Life 3 en los próximos meses. Y no habría que olvidar que... una camiseta, creo que fue. Aparte de lo que comentas, Enrique, Valve está, por un lado, metida plenamente en la fase final ya de Dota 2. Exacto. Y por otra, con otro de no menos calibre, el nuevo Counter-Strike. El Counter-Strike, o sea, no tiene manos para más. Última cuestión. Pues no vamos con ella, Juan, y es de Jack7875. ¿Qué opináis de la fama que tenéis de ser fiferos y de dar mejor campaña a FIFA que a Pro Evolution Soccer en MediaStation? Muchos peseros os critican mucho por eso, por las notas tan bajas que dais a los Pro Evolution, y dicen que a Sport os pagan dinero por ello. En el foro de una página web de juegos se comenta esto desde hace 2 o 3 años. ¿Qué pensáis al respecto? Hace unos cuantos años era al revés, ¿no? FIFA tenía muy malas notas y Pro Evolution, que lo hacía muy bien con el 3, no, el 5, el 6, el tenía buenas notas. El ordenador este te lo ha pagado Electrónica. O sea, tío, yo lo que creo es que el dinero se lo está llevando todo Jabote, me parece. Sí, sí, pero pues, vamos, tío, con todas las compañías que nos dan dinero, y yo no sé cómo podemos tener todavía estos sueldos tan bajos. Aquí está pasando algo raro. Ya, que está en Madrid, está controlando todo. Es como, es el Tony Montana de MediaStation. El Jabot Station, ¿no? Yo creo que nuestros oyentes se merecen una respuesta seria, chicos. Sí, básicamente el tema de los maletines es una gilipollez. Pensaba que era una respuesta seria a esto, que es lo que ha dicho Salva. Es simplemente que ahora mismo FIFA es mejor y es que hay una base que hemos comentado en los últimos 2-3 años aquí en el podcast, que es un motor gráfico que invirtió una cantidad de millones de dólares brutal en producirlo durante X años, y esa inversión te acaba devolviendo un retorno perdón, importante al cabo de los años, amortizándola con grandes juegos como ha pasado con Electronic Arts. En el caso de Konami, decidieron utilizar el mismo motor gráfico, parcheándolo, añadiendo módulos con tecnología superior, digamos, añadiendo capas y capas un de estructura. Y vaya, claro, sí, un Frankenstein, exactamente. Esa es la definición del motor de Pro Evolution Soccer. Entonces, por muy bonito que resulte a ciertos niveles, la base sigue siendo un motor de PlayStation 2. ¡Que es una mierda! ¡Dilo! Bueno, no quiero, yo quiero, quería mantener un poco cierta distancia con eso. ¡Un truño! Sí, pero, ¡un truño! Dilo. Pero el problema es ese, la diferencia es esta. Y esto que comenta de maletines, pues es un disparate, como hace 5 años que favorecíamos o dábamos mejores notas a Pro Evolution, pues el simple hecho que era mucho mejor que FIFA. Y a las tornas cambian. Y las situaciones varían y tenemos que ser honestos y acabar diciendo lo que pensamos. Dicho lo cual, sin quitarle ni una coma al discurso de Nacho, Konami, si me mandas un maletín, tranqui que tienes el 10. En cualquier caso, no se preocupe este lector porque el Real Madrid puede perder en los dos juegos, así que no hay problema. Pero bueno. Que no se habla de fútbol, hombre. Bianca, vamos a hacer como que no hemos oído nada. Últimos segundos del Retropodcast para mensajes ya más breves. Nada, como han esperado, y muchos de los mensajes dedicados para nuestro compañero Dani. Luis nos dice: felicidades, lo que tienes que aguantar a los trolls debe ser un suplicio montar todo el gallinero. Ignacio Jauregui nos pide que le cantemos todos un cumpleaños feliz en el podcast. Ares Rey, por ejemplo, nos dice: hoy es tu cumple y te hacen currar, qué malas personas hay en este podcast. Felicidades. Y luego, por ejemplo, realiza. Y bueno, pues felicitaciones, la última de Juan Supén, nos dice: Relaño, crack. Bueno, don Joaquín Relaño, enhorabuena por ese nombramiento y gran programa el anterior. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya hemos visto que está ejerciendo con mucha coherencia, sí. Por supuesto. Muy bien, ¿algo más? Pues nada, Juan, hasta aquí los mensajes. Nos vamos corriendo al debate, que nos enrollamos y nos falta tiempo. Vámonos, esos VGA nos esperan. Vámonos. A debate. Bueno, pues efectivamente, este tiempo de debate tiene un protagonista, es ese certamen, esa entrega de premios que los Estados Unidos ha celebrado estos días, ese fin de semana pasado, en la que se han pues descubierto algunas cosas de las que no se sabía mucho y de las que sí se sabía se han añadido más datos. En ese certamen que organiza el canal americano Spike TV, que no es propiamente un canal de videojuegos, pero que sí que, bueno, tiene alguno de sus espacios dedicado al ocio electrónico. Como decimos, ha celebrado esta ceremonia de los Oscar del videojuego, en la que se han tocado muchos palos, de los que vamos a hablar en los siguientes minutos, dejando quizá lo más gordo para el final y empezando por hacer un repaso de lo que es el certamen. Nacho, esa cobertura que hicisteis ahí vía Twitter y demás nos iluminó, pero es momento de que, los que no pudieron seguirla el pasado fin de semana lo hagan ahora por el podcast. Contadle un poquito a la gente qué es esto, cómo funciona y de qué va la cosa. Pues como bien has dicho, los Video Game Awards son un festival propio de la cadena norteamericana de cable Spike TV, que llevan funcionando desde el año 2003, y algo que empezó como una simple entrega de premios, como pueden ser los premios Emmy, como tantos que hay de cada revista o bueno, sección que se dedica a videojuegos, pues acabó convirtiéndose con una evolución bastante buena y con un apoyo de la industria americana en un auténtico pues festival de noticias, de personalidades, bueno, y con anuncios importantes. Este año el presentador, tomando el relevo de Neil Patrick Harris de Cómo conocía a vuestra madre, creo que el mejor presentador que ha tenido esta gala, teníamos a Zachary Levi de la serie norteamericana Chuck, que tenía una losa enorme de pues sobrepasar a lo que consiguió Patrick y Harris, y lamentablemente pues para mí fue un presentador malísimo, con unos chistes bastante fuera de lugar y que no encontró su sitio y muy forzado. Pero bueno, dejando de lado esto, decir que teníamos allí en Los Ángeles a nuestro compañero Pablo Ortega, nuestro corresponsal en Estados Unidos, y que junto con él, como conmigo y con otros compañeros de MediStation, como Enrique y César desde Noticias o Roberto Llena con temas de redes sociales y vídeos, pues ofrecimos una cobertura en la noche del sábado, pues en tiempo real, de todo lo que fue aconteciendo, pues vía Twitter y, como digo, vía también noticias y vídeos. Cosas importantes. Había muchísimos rumores, Enrique, cosas que se han confirmado. Dejamos lo gordo para el final. En principio, que BioWare tiene un nuevo juego, que es tomando el testigo de una de las series míticas de la estrategia de Electronic Arts, Command & Conquer Generals 2, que encima va a funcionar con el motor Frostbite. Sí, bueno, se prometió como una nueva propiedad intelectual, pero la verdad es que no ha sido una nueva propiedad intelectual. Realmente se trata pues de una reinterpretación de la saga Command & Conquer, una mítica saga de estrategia, utilizando pues, el motor de Battlefield 3, que parece que va a tener mucha presencia en el catálogo de juegos de Electronic Arts en los próximos meses. Pues francamente da un poco de miedo lo que van a hacer, aunque viniendo de BioWare todo es posible. Y lo digo porque, aunque el motor es potente, veremos cómo tiene que rendir en este tipo de juegos. Hemos visto cómo rendía bien en Battlefield, vimos cómo no rendía también en Need for Speed. Ahora es una incertidumbre, ¿no? Un poco a ver qué pasa. Yo, francamente, tengo ganas de que renueven la saga Command & Conquer, porque el último no fue muy bueno, el anterior sí fue bastante bueno, de Command & Conquer estoy hablando, así que si lo dejamos en manos de BioWare, tal vez sea un híbrido, tal vez sea diferente, no lo sé, a ver qué sale de esto. Está siendo demasiado magnánimo, Mote, porque Command & Conquer 4 fue un absoluto desastre. Yo incluso creía que Electronic Arts le iba a echar ese rojo a la saga, pues ya te digo, fue un fracaso total y absoluto. Ahora que la toma BioWare, pues esperemos que haga algo digno con ella. Yo recuerdo todavía el primer Command & Conquer Generals, fue un juego bastante bueno, así que a ver si esta segunda parte está a la altura. Yo quiero matizar un poco lo de BioWare. Es decir, lleva el sello de BioWare, pero es un nuevo estudio que se llama Victory Games, que se ha integrado dentro de la estructura de BioWare. Y este estudio se creó en un principio con restos del estudio de Los Ángeles, que hacía antes los Command & Conquer, que se ha integrado dentro de la estructura de BioWare y que es lo que van a hacer el juego. Así que realmente no es que el BioWare que hace Mass Effect vaya a hacer este juego, sino simplemente un nuevo estudio, bueno, un nuevo estudio diseñado para eso. Así mira, Frank, que hay que matizarlo. No conocía el dato, pero me parece que se ha presentado como que BioWare toma las riendas de Command & Conquer con el motor de Battlefield 3. Hay diferentes entrevistas que se habla con el presidente de Victory Games, que además es el creador de Heroes of Might and Magic, lo apuntaba en la actualización del artículo del domingo. Y comenta pues eso, que el estudio se fue diseñado para eso y luego se integró dentro de la estructura de BioWare y lleva el sello BioWare, pero que el estudio está diseñado para crear juegos de estrategia. Dejando de lado un poco ya el PC, y no tanto, porque decía Enrique que se esperaban nuevas propiedades intelectuales y la que sí que ha mostrado una nueva saga o una nueva franquicia ha sido Epic Games, que ha presentado Fortnite, que es una especie de juego de supervivencia. No sé si sabemos si es un tower defense o qué va a ser, pero el objetivo está que es sobrevivir con una estética súper desenfadada y divertida que nos recuerda mucho a Team Fortress. Sí, efectivamente, Epic Games cambia de nombre casi a Cartoon Games y se encara con este desarrollo que, como decía Cliff, es completamente diferente a lo que se ha hecho hasta ahora. No les pega nada, ¿eh? O sea, es un título que cambia los músculos por las gorritas de colores al estilo Team Fortress, como bien dicen, y a nivel jugable todavía no se sabe cómo se va a encarar. Se está destacando que posiblemente tenga muchos toques, muchos tintes de Minecraft a la hora de definir tu territorio, de construirlo y demás, pero bueno, tampoco se han confirmado plataformas ni fecha de lanzamiento. ¡Qué miedo da! Bueno, pero solo con el género que es, que tampoco es muy prolífico en estos tiempos, y ya solo a ver qué pueden hacer en este género, ya vale la pena a lo mejor esperar, sobre todo cambiar de registro. Ya hemos visto lo que son capaces en estos tiempos y ahora toca pues romper un poco. Creo que es lo que están haciendo las grandes compañías como Naughty Dog también. Sí, eso, más cosas. Eso lo dijo Camilla a Kojima. Más cosas. Al final, Alan Wake se ha hecho descargable como venían rumoreándose desde hace unos meses, no fue en el E3. Se ha confirmado aquí Alan Wake American Nightmare, que es un título descargable y que parece que mantiene por el tráiler que hemos visto, mantiene la misma línea gráfica y, bueno, parece que algún cambio en jugabilidad, pero que va a hacer seguro las delicias de los que disfrutaron con este, bueno, detective escritor que parece que se acerca mucho a Stephen King en lo que fue el guión del título. Solo un apunte a Enrique, no vayas tú a todas. Solo un apunte a la gente critica que sea un DLC, que querían un juego retail y tal. Recuerdo que los episodios de Grand Theft Auto 4 son descargables y son tan buenos como muchos juegos físicos. Lo que a mí me ha tocado, sin entrar en spoiler, es que se ha asegurado que nos encontramos ante una segunda parte del título, a pesar de ser en formato descargable, pero yo no he visto ahí pistas de que vaya a continuarse la historia del primer juego, que digamos que quedó abierta y no veo nada aquí. Quizá algo como si fuera una historia alternativa o incluso algo más, un episodio anterior, o no sé por dónde tirarán, pero desde luego una segunda parte no lo veo. Yo, sobre todo si sale como DLC, a mí me choca muchísimo y espero que se echen atrás y acaben sacándolo también en formato físico. Pues yo espero muchísimo de este juego, os lo digo en serio. Fue para mí la redefinición del survival horror tal como tenía que venir siendo desde hacía mucho tiempo. Y francamente, si viene en formato descargable, pues me parece muy honesto a lo mejor. ¿Sabes? Más honesto que lo que habrían hecho otros. Redefinición un tanto express, pero bueno, todavía la verdad es que no se tiene ni un solo dato. Se sabe que va a ser descargable, pero no se sabe ni precio ni fecha. Y sobre todo, yo voy a volverlo a decir aquí, yo estoy convencido de que este Alan Wake se va a distribuir de forma episódica como una serie de televisión a razón de un capítulo cada 15 días. De todas maneras, incluso parece que consiguieron vender más unidades del primer Alan Wake en formato descargable que en físico. Quizá por eso han tirado ahora. Joder, esta vía. Exagerado. Sí, sí. No sé si funcionaría, por capítulos, mirad Sonic 4, que parece que también lo iban a vender y está estancadísimo. No comparemos un capítulo de Sonic 4 con un capítulo de Alan Wake. Bueno, Alan Wake, Sonic tiene mucho tirón y Alan Wake mucho en ventas. Pero recordad también que Alan Wake, la primera parte, ya tiene dos capítulos en formato descargable. Alan Wake vendido como serie y aplicando una estrategia de marketing para público generalista puede vender mucho. Pero si ya pinchó el primer juego, hombre, en ventas. Bueno, Salva, sea como fuere, dejadme que termine con lo que vimos en la gala y os puedo decir anuncios menores que hubo, como Relaño, por ejemplo, Tekken Tag Tournament en Navidades del 2012, que me parece un disparate teniendo en cuenta la distancia que hay con el arcade y el prólogo que ha salido ahora. Es un disparate, pero ya te digo, en Japón tienen esa filosofía de proteger mucho sus arcades, los juegos que triunfan allí. Tratan de que tenga mucho recorrido y eso es lo que va a pasar con este Tekken Tag Tournament 2, aunque el juego lo podrían sacar, digamos, en consola mañana mismo, pero bueno, todavía tendremos que esperar un año largo. Y más cositas, anuncios así a nivel menor, un recopilatorio HD de los Tony Hawk, que sabéis que en Estados Unidos es, como diríamos, casi juego fetiche, ¿no? Ese título que yo recuerdo de los tiempos de Dreamcast, aquello era encumbrado hasta, el Olimpo, ¿no? Y tampoco sin triunfar demasiado en fuera de ese territorio. Buena revisión HD. También hay dos anuncios por parte de Activision, ahora que empiezo con ellos. Un nuevo Transformers, que ya comenté, viéndolo al vuelo, Albert, que seguro que tiene un Metacritic de 63 por lo menos. Sí, ya huele, ¿eh? Ya huele. Bueno, vamos a ver aquí una cosa. Mote. Dime. Llevan hablando 10 minutos y no han dicho aún nada sobre lo impactante realmente de ese evento. Tranquilidad. Fue la de viene ahora. Tranquilidad. ¡Ah! Viene ahora. Tranquilidad. Uy, me está mareando. Fiebre. Uy, qué fiebre. Fiebre. ¿Refieres a... Espérate, que se ha anunciado un nuevo sandbox de Spider-Man. Sí, de eso estábamos hablando. Ojo, sí, un momento. Horror. Perdón. El Ultimate Spider-Man que salió en Xbox, Play 2 y GameCube era un buen juego, ¿eh? Sí, era un juego. Sí. Mira, lo estuve revisando hace poco, lo analizó Juanchi y notaza. Pero vaya, dime tú que los últimos Spider-Man de Activision han sido buenos. No, eso. Pues no. Entonces, ahí está el tema. Y después también... Sí, no, te iba a comentar que no nos olvidemos de anuncios, más que de anuncios de los trailers emitidos, como la introducción magistral de Diablo 3. Sí. O bueno, también el tráiler de Gears of Effect 3 o Mass Effect 3. Y qué alguna, gran tráiler, ¿eh? Alguna, qué alguna gran cosilla trailer. Más. Pues... Hombre, el tráiler de Bioshock Infinite. De Bioshock Infinite. Con ese sí, sí, sí. Tema sublime. Cantado por Elizabeth en plan arenga a la guerra de independencia americana. De verdad es que la ciudad está Columbia. Fascinante, y este título tiene toda la pinta de seguir por el camino del primer Bioshock, así que expectante a poder echar el guante otra vez. Pero oye, si hablamos de tráiler, yo me quedo con el de Mass Effect 3, me ha conquistado ese combate gigantesco entre una fauce trilladora y un segador, me ha dejado a mí con la boca abierta. Luego no sé cómo implementarán eso en la jugabilidad del título. Pero desde luego esta entrega promete espectacularidad. Pues en una cena del año, ¿no? Tranquilo, que no vas a verlo más. Pues... ¿Y Darksiders qué? Sí, además hay una anécdota muy relevante en esto, y es que se mostró el tráiler durante una pausa publicitaria y todos los que estábamos viendo la gala de internet no lo vimos. O sea, la gente se ha enterado que hubo tráiler de Darksiders hoy. Eso nos comentaba Pablo, nos lo comentó Pablo y digo, coño, pues a mí yo no lo he visto y sí, parece que fue algo que se hizo, no sé, se restringió para la buen trailer, internet. Cinemático, sin embargo no se ve nada in-game, pero bueno, la epicidad que transmite, es que a mí Darksiders, emote otra vez. ¿Estamos de acuerdo aquí? Otra vez. El Zelda. El auténtico Zelda, caray. Ahí está. El auténtico, dice. Pero sí, si lo único que hace es coger cosas que se han hecho ya en el pasado. Pues como Zelda, ¿no te fastidia? ¿Me permitís un segundo? Sí, espá. Estoy mirando el correo porque el otro día me llegó una invitación que ponía Darksiders 2 en Roma el día 19 de enero. Bueno, hasta luego, gente. No estaré aquí ese día. No, me he equivocado de día. El 13 de enero, muerte te espera, Albert. Y mira, así está la cosa. Así que yo desde aquí, cuando acabemos el programa, yo la invitación la dejo encima de la mesa y el último que quede se va a Roma a ver Dark Siders 2. Ya es mía. ¡Hala! ¡Adiós! Bueno, dejando Dark Siders 2, Enrique, creo que podríamos contar mil anécdotas de la gala. Vimos a Hulk Hogan, vimos a Gigi Kulji dando un premio, vimos a Shigeru Miyamoto recogiendo el premio del Hall of Fame que se inauguró para la saga Legend of Zelda. También vimos a los fundadores de Blizzard recoger el premio Gaming Gods. Y anécdota, la que fue, vamos, la más reída, fue a Hideo Kojima cuando anunció lo que vamos a hablar seguidamente, que es que Platinum Games asume el desarrollo de Metal Gear Solid Rising. Lo vimos trastabillarse 3 veces seguidas intentando hablar en una media de unos 15-20 segundos que la cámara estuvo enfrente de él y no pudo articular pues palabra. Que no, pues que es normal. Que dijo, a ver cómo explico eso. Me he liado. Es que ay, es normal. No sabía qué decir. Y después se vio que para lo que iba a enseñar, mejor haberse quedado callado. Que es así. Vamos, mira, creo mira, yo. Todo viene de que el tráiler se filtra unas horas antes y el pobrecito que estaba tuiteando en ese momento me lee. Le pego el hachazo, se pone nervioso y dice, Dios mío, que me han pillado. Señores, luego, efectivamente. Ahí está. Entonces ahora dice, Dios mío, que estoy... Un respeto a Kojima, hombre, un respeto. Que estoy viendo las reacciones de la gente y... Venga, vamos a rajar ya de esto. Eso te iba a decir. Aprovechando que estáis ya empezando el asunto, si queréis entramos un poquito al debate. Hemos dejado para el final de este rato, ¿no?, sobre el VGA. Pues a dos títulos, uno de los cuales efectivamente tiene a la saga Metal Gear como telón de fondo, es ese Metal Gear Rising que pierde el Solid y que se apellida ahora Revengeance o algo parecido, que después de tanto tiempo anunciándose, no desanunciándose, pero enseñándose casi de forma mínima en muchos casos, por fin parece que termina de cuajar. Hereda desarrolladoras, Platinum Games, lo había dicho Nacho, la que se ocupa del juego ahora, y si queréis hablamos un poquito de lo que nos ha parecido, lo que hemos visto y de si la espera sigue mereciendo la pena después de tantísimo tiempo. Pues que os voy a contar que no sepáis, que este Metal Gear en el que Raiden es el protagonista y que hace un poco de puente entre los acontecimientos de Metal Gear Solid 2, donde debutó Raiden para... Ojo ahí, Nacho, ojo al dato, que la cosa es más grotesca aún cuando te das cuenta de que no. El argumento es después del 4. Ningún tipo de sentido, pero es después del 4. Bueno, según la versión oficial, y me voy directamente al avance nuestro, y os lo digo porque yo estuve ahí, digamos que va a servir un poco de qué le pasó a Raiden después de Metal Gear Solid 2 y cómo acabó convirtiéndose en el ninja este cyborg para ver cómo maneja la espada así y articular esa katana que lleva ahí. Esto es lo que se anunció inicialmente en el 2009. Pero pues la cosa ha cambiado, entonces la cantidad de estupefacientes que se han tomado ha sido ya de tal magnitud que han dicho no, vamos a liarla más, vamos a hacerlo más grotesco aún, pues que sea después del 4. Y lo hacen después del 4. Aquí el que más ha rajado ha sido yo. Es una vergüenza. mira, es una maldita vergüenza. Yo lo siento mucho por Kojima. Sé que estoy seguro de que él es el primero que se da cuenta de que lo que puede salir de ahí no es ni mucho menos lo que él tenía previsto para su saga, sobre todo cuando la volvió a coger en la época de los 32 bits. Y yo sigo pensando que la historia de Metal Gear Rising es sencillamente que un día hubo un programador que dijo: oye, mira, he aprendido a hacer esto para que corte cosas. Ah, pues hacemos un juego. Kojima dijo que era así, o sea. Claro, un día uno el programa vuestro y sabe cortar cosas, pues venga, haz un juego. Y la cosa, como decías tú, Nacho, o sea, que se quedó ahí enquistada, oye, que no sacamos nada de aquí de calidad, hasta que ha tenido que llegar Platinum Games y dice: os lo hacemos a nosotros. Pero yo insisto, jugablemente posiblemente esté muy bien y sea muy divertido, pero la grosería que es a nivel argumental y de la forma que dinamita todo lo que significa Metal Gear, o sea, un Raiden soltando grititos a lo Dante, pero esto que es un Raiden levantando un Metal Gear con los brazos, ¿sabes? Es un sinsentido absoluto. Yo lo decía otro día, o sea, es una de esas sagas que nunca pensaba que se iba a prostituir, porque Kojima se lo había tratado con muchísimo respeto, pero y sin embargo... ha caído, pues, lo decía que era el otro día a Pablo, ¿no? Lo decía, esto me recuerda muchísimo a lo de Final Fantasy VII, Days of Cerberus, pues me parece lo mismo. O sea, vamos a usar el nombre ese que va a vender tanto y vamos a hacer un juego que no pinta nada. No, está el de las cartas, como el Metal Gear Solid. Oye, no fue mal juego. Sí, pero fue un juego muy, muy querido en PSP. Sí. Hombre, sí, claro, sí. Pero bueno, vamos a ver, yo creo que el primer hater de Metal Gear Solid Rising es el propio Kojima. Claro. Está claro que es un proyecto impuesto por Konami. Si es que claro, no tiene más vueltas de hoja, y esto Kojima ha tenido que tragar con ello desde un primer momento sin estar ni mucho menos cómodo. Se ha desentendido del proyecto desde que se anunció. Ahora en sus últimas declaraciones incluso está diciendo que por mucho que lleve el logotipo de Metal Gear, esto no va a tener nada que ver con lo que es la saga principal de... Pero desde el primer momento, esto fue desde el primer momento, ya lo dijo. Claro. Mira, yo... Dale, Fran, dale, perdona. A mí me voy a disculpar, yo como la mitología de Metal Gear Solid se me cayó abajo con el final del 4. ¡Hala! ¿Pero qué dices? Yo lo siento, fuera de aquí este tío. Lo digo como siento. A mí el final del 4 para mí... Pero escucha, a ti no te iba bien. Escúchalo, remátalo y dile que no se merece el 10. Es que no se lo merece, se merece el 7 por lo menos. Es una opinión muy personal para mí, sobre cómo siento yo Metal Gear. Pero para mí Platinum ha hecho dos de los mejores juegos de acción que he jugado de esta generación, Vanquish y Bayonetta, lo ha hecho Platinum. A mí el hecho de que Platinum me diga voy a hacer un juego de acción con Raiden, a mí me parece fantástico. Yo lo digo cuidado, en serio. Buenas noches a todos. Chapo, ojalá que le vaya bien porque los juegos que ha hecho esta compañía a mí me han encantado. O sea, a ver, pero es que ojalá lo haga bien. Recoge un testigo, no lo hace. ¿Y hacer un hack slash con Kirby? Problema. Perdóname un segundo, voy a decir una cosa. Antes hemos puesto a parir a Konami, a Kojima, a Metal Gear por prostituirse. Y os digo una cosa, después de la catástrofe que podía haber sido Metal Gear Rising, si llega a salir en la fecha prevista y desarrollado por quien estaba previsto, la catástrofe esa, vamos, Kojima va a tener que poner todos los días una vela a Tushi Nava por haberle aceptado coger el desarrollo de este juego. Porque si hay alguien que puede enderezar esto, es Platinum y punto, sinceramente. Después de poner verde a Kojima, es verdad. ¿Puedo decir algo? Sí, no. Después. Sí, no. O sea, uno de los mejores hack and slash que hay en esta generación es Bayonetta, y de eso no hay duda. Y la idea de este Metal Gear es va por este género. El problema que le veo yo, al menos lo que hemos visto en el trailer, es que el juego tiene un ritmo y tiene un aspecto mucho muy distinto a los grandes juegos que ha hecho Platinum Games, que son frenéticos como Vanquish, como Bayonetta, son muy rápidos. Y yo lo que he visto de momento en Rising, la verdad es que pero no, Salva, no me gusta nada. Lo que has visto no ha sido ha sido una secuencia montada para que quede bonito. Imagínate y con grititos de Raiden. Si, imagínate eso. O sea, los personajes esos que salen cortados y no es in-game, imagínate. Bueno, ¿puedo decir lo que pienso? Sí, por Metal, favor, insisto, Metal, insisto, Gear insisto. Tiene, Metal Gear tiene lo que se merece, ni una cosa más ni toma nada. Toma ahí, Chava, era siempre me ha parecido un juego sobrevaloradísimo y ahora por fin intentan convertirlo en algo decente. En algo decente, sí señor. No era un juego de espionaje, era una bazofia, un juego digno de en Philips CDI. Eso es lo que merecía. Lo que merecía. Bueno, ya pero en fin, ahora por fin alguien con un poco de criterio ha dicho, vamos a convertir esto en algo jugable. Y han dicho, bueno, pues está bien, pues vamos a hacerlo un juego pues más de acción, más de hack and slash y tal. Pero es que encima lo han hecho, y por lo que parece lo habrán hecho mal, porque el juego es lento, es un hack and slash lento. ¿Cómo es posible eso? En fin, que tenéis lo que os merecéis, fans de Metal Gear. Ahí y hasta aquí el paso de Rotary por el Meri Podcast. Te retratas porque le va a linchar el equipo, no por otra cosa, vamos. No, pues casualmente, mira, yo la opinión del pueblo es lo que importa, como se suele decir en estos casos, y este mantiene una charla con mi buen colega periodista Rafael Sánchez, y justamente le pregunto, oye, ¿qué te parece? Le paso el trailer, no ha completado Metal Gear Solid 4, y le digo, oye, ¿qué te parece esto? Y su respuesta textual es, qué lastimita del Raiden, tío. O sea, Metal Gear Rise tiene de Metal, la música que sonaba en el trailer. Y aparte de eso, estamos ante un hang and slash lento, como dice Motenay, ante un subproducto de la saga Metal Gear, sí, con todas las letras, ante un título que Kojima ha tragado ahí lo que no tenía que tragar, porque yo pues precisamente... Pues lo mismo como si te dice tu jefe, tienes que hacer esto, tío, así de simple. Sí, solo que yo no cobro, lamentablemente no cobro lo que cobra Kojima. Pues por eso ha transigido. En cualquier caso, ya te digo que además no tiene ni sentido ninguno, porque como bien dice Albert, es argumentalmente años después de Metal Gear Solid 4, es decir, ¿por qué no dejan a Raiden vivir tranquilo con esa mujer? Claro. ¿Qué le ha pasado al pobre? Es decir, siento el spoiler, pero... Cuidado con ¿por qué me lo han...? Mira, aquí no se ha pasado Metal Gear Solid 4 a estas alturas, por Dios. No, es que tú coges lo mismo. Salva, que no sois, se lo pasado, sois iguales, tú y Jagote sois iguales. ¿Os pensáis que todo el mundo eso iba destripando los juegos? Sí, no es que... Yo alucino, yo alucino. Y miren lo mismo. Aquí vamos a ver, yo creo que con este proyecto lo primero que habría que hacer es echar a todos y cada uno de los miembros de Kojima Production. ¿Sabes para qué quieres ir a esa gente si luego no te van a hacer nada? Si ahí es lo único que vale. Sí, un solo llevan haciendo ya la experiencia desde, yo no sé ni cuántos años. Es que decimos que Kojima, que si Kojima es esto o lo otro, pero oye, que la gente que tiene a su cargo no hace nada. O sea, no, que no lo puedes dejar pues solo. Pues lo que vamos. Él dice, básicamente. Es que no lo puede dar solo, lo deja solo y nada, si es que no tienen nada que hacer. Escuchame así que no sé qué hacen ahí todavía. Os estoy viendo que os estáis cebando con el juego y vuelvo a repetir, esto ha sido prácticamente un reboot de Rising. El juego hasta antes de ayer era pues lo que habéis dicho, lo habéis puesto a parir y bueno, lo hemos visto en ferias, después ha habido solo entrevistas, después ha habido omisión, se pierde el último de tres... Y es que era un desastre, eso lo sabemos todos. Y merece todo lo que hemos dicho, hasta lo que ha dicho Motenay. Bien, correcto, también es así. Pero ahora hay unos señores nuevos que se llaman Platinum Games, que están formados por ex de Clover, que han hecho todos y cada uno de los juegos que han hecho han sido auténticos juegazos sin discusión. Mad World, Bayonetta, Vanquish, Anarchy Reigns y Rising. Bueno, aparte una cosita que salió en Japón llamada Infinite Space. Pero decidme qué juego de estos es malo. Nacho, ninguno. Mira, te voy a decir una cosa. Te lo argumento de otra forma. Tu juego fetiche es Vagrant Story, ¿verdad? Correcto. Pues no te enteraste que en la VGA Electronic Arts anunció que su equipo estrella de FIFA va a hacer Vagrant Story Soccer. ¿Qué? ¿Estás contento? Estoy echando espuma por la boca ahora mismo. Sí, vale, pero sí, es verdad, pero ya sabíamos, ya sabíamos, es un spin-off de un personaje de la saga con su estilo, o sea, y bueno, está claro que es lo que es, pero coño, a ver, ¿quién mejor hay para este estilo de juego que la gente que ha hecho Vanquish o Bayonetta? Coño, estoy de acuerdo contigo, Nacho. Esperar a verlo in-game. Y Itagaki es el único. ¿Estás de acuerdo conmigo que, no obstante, por lo que parece, el tráiler no lo deja muy bien? No hace justicia porque no ha habido tiempo de enseñar in-game. Cuando lo veamos en el E3 del año que viene, os diré, sí, no, Jabote, Enrique, quien sea que lo esté jugando, dirá, pero es que ahora mismo lo que se ha visto es un montaje que está preparado para quedar bien bonito en la gala y punto. No es el juego in-game. Creo que quedó frío. Y yo estoy contigo, Nacho, que el hecho de que lo coja Platinum es la gran garantía que tiene un juego que pintaba muy mal, porque no sabíamos nada de él desde que se anunció. Pero lo veo con escepticismo por lo que hemos visto. A lo mejor pega un subidón, esperemos que sí. Mira, Nacho es coleguita de Kojima, le manda una botella de vino cada año y lo que pasa es que no quiere rajar de él, porque luego se lo encuentra en la feria y dice, oye, lo que me has dicho en el podcast, nen. Pero vamos, que tú eres el primero y dices, vaya la cara. Bueno, vamos a ver, yo creo Twitter, que... Lo he hecho en Twitter y no me ha contestado. A mí tampoco. Yo creo que estáis obviando que a mí lo que me da miedo de verdad es que cuando un juego empieza a pasar de unas manos a otras, al final no tiene la identidad que estaba pensada para el juego. Bueno, lo hemos visto con Duke Nukem Forever, por ejemplo. Duke Nukem Forever, señor. Es que yo creo que eso parece que, bueno, pues se lo pasan a Platinum y ellos lo terminan, pero ¿qué tiempo van a tener? ¿Un año para terminar el juego? Yo creo que lo que estaba pensado ahora se cancela y se hace un juego de acción más rápida, como suelen hacer, pues eso, ¿no? Los creadores de Bayonetta. Yo a mí eso es lo que me da miedo de verdad. Y yo creo que este juego le va a pasar un poco eso, que casi a lo mejor valía más que hicieran lo que tenían pensado desde el principio antes que pasárselo ahí de un estilo a otro o de una velocidad a otra, si lo queréis ver así. E insisto, un juego que más allá de que sea Raiden, que salga un Metal Gear y que salga música metal, cuya virtud jugable, que sea al fin y al cabo lo único que han mostrado en los últimos 2 años, es que puedes cortar cositas, algo que hacía Blade y Edge of Darkness hace 10 años. Vamos a ver, aquí hay una cuestión que estamos dejando pasar y es muy simple. Vamos a recapitular y vamos a pensar en personajes ninja que tengan a día de hoy importancia en la industria del videojuego. Hayabusa. Ryu Hayabusa. Paramos de que contar. La ha perdido totalmente. Paramos de contar. Queremos hacer, pongámonos en la situación de la gente de Platinum Games, queremos hacer un juego de ninjas. ¿Qué hacemos? ¿Nueva propiedad intelectual o trabajamos con Raiden? Decisión completamente sabia. Caso Ninja Blade, que salió para Xbox. ¿Alguien se acuerda? Nada. Conclusión, triunfar con Ninja. Nos quedamos con Raiden. Sí, pero, no, hostia, ¿qué? ¿Raiden de dónde? Porque Raiden lo coges de Metal Gear Solid 2. ¿Y qué? Mira, lo sabíamos, y de hecho se ha dicho así, no estoy faltando al respeto, creo, que en Estados Unidos y a nivel internacional, el Raiden de Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty era un marica. Y el del 4 estaba bien. Y este Raiden ha cuajado. Y el del 4 ha cuajado. Y el del 4 del gran sido... público. Es verdad, es verdad. Bada, fue el gran triunfo. No, es un chulazo y un tío que lo parte. Porque sale con una espada que para barcos, ¿entiendes? Era grita, como Dante. Mode, tranquilo, tranquilo. Pero si tú lo has defendido, Mode. Yo he defendido es que... Bianca, vamos a ver qué opina la gente sobre el tema de Metal Gear Rising. Si están con nuestra horda de trolls. Por cierto, luego el año que viene será GOTY, pero esa es otra historia. No. Diablo 3. No flipes. Sí, es eso. Tú mete el dedo en la llaga. Ay, señor. Vamos a ver qué dice. Venga. Pues sí, de manera rápida. Royro, por ejemplo, nos dice: Rising no me llama la atención para nada, pero ahora en manos de Platinum estoy deseando tenerlo en mis manos. HJ Pilgrim nos dice, cuando cambia tanto de manos da un poco de miedo. Yo le tengo esperanzas a pesar de que no se parezca mucho a un Metal Gear real. Juanma R nos dice que va a ser un buen juego gracias a Platinum, pero no merece el nombre de Metal Gears. Y por último, Javier López Pedro nos dice que dejen el proyecto porque nos van a joder, literalmente, Metal Gears, al final, si no lo hicieron ya con Metal Gears 4. Opiniones de todo tipo. Le metes una S ahí que no está, pero bueno. ¿Y él literalmente era parte del mensaje? Esta pregunta que yo me hago. A ver, es que lo digo porque luego me censuráis y la gente que sepa que los mensajes este programa, los leo tal cual censuras? Viene. Se puede decir literalmente. No me hagas hablar y no me hagas hablar. Ay, Dios. En fin. Hablaba de ese The Last of Us, el nuevo juego de Naughty Dog que sorprendía a todos, puesto que después de Uncharted 3 la gente no esperaba que el estudio de Santa Mónica se lanzase de cabeza a producir otro juego exclusivo, además de estas características. Apunta muy bien el tráiler que hemos visto y a ello nos vamos a dedicar en los siguientes minutos, cuando queráis. Juan, te has dejado una cosa importantísima. A ver si sé lo que saques al amigo Pablo Ortega. Te has dejado nuestro buen amigo y más amigo de Enrique todavía, Pablo Ortega, que ahora mismo, cuando estamos grabando esto, las 11:30 de la noche del lunes, está en los estudios de Naughty Dog en Santa Mónica, hablando con los chicos del estudio y echando un primer vistazo al juego y a esas incógnitas e interrogantes que tenemos todos en la cabeza después de haber visto el tráiler que se reveló con el debut del título en la gala de los VGA en el momento más álgido, si me permitís la licencia. Decir, The Last of Us, yo ya sabía que esta era la exclusiva que se rumoreaba que se iba a presentar aquí, lo manejábamos a nivel interno, tuvimos un soplo, y a partir de ahí pues nos ofrecieron la oportunidad de acercarnos al estudio, conocerlo un poquito más, y cuando os quedéis escuchando este podcast vais a tener un primer contacto con el juego después de haber hablado con Naughty Dog y una entrevista que esperemos llegue a tiempo. Cosas del título, supervivencia. Parece que está de moda, ¿no? Yo cuando vi el tráiler, que podéis consultar todos en la web cuando queráis, está muy, muy influenciado por el estilo de Soy Leyenda, me pareció a mí, ¿no? Los escenarios que muestra, el tipo de infectados y demás. Pero bueno, antes de empezar a hablar del tema, pues podemos tener a Pablo, que le tenemos enlatado por ahí el audio. Así que lo ponemos, le escuchamos y a partir de ahí pues empezamos a comentar lo que nos ha parecido. Pues sí, yo creo que vamos a hacer lo propio. El hombre se lo ha currado para poder mandarnos esta piececita que van a escuchar los oyentes, con esas impresiones desde Santa Mónica, vía iPhone, intentando agarrar la conexión de donde ha podido. Así que si os parece, los siguientes minutos o segundos veremos. Pablo, cuando quieras, cuéntanos qué es por allí. Saludos a todos los seguidores del podcast de MeriStation. Efectivamente, soy Pablo Ortega y nos hemos desplazado hasta los estudios de Naughty Dog en Santa Mónica para echarle un vistazo a lo último del estudio de Uncharted. Estamos hablando de The Last of Us, cuya preview podemos ver el otro día en la ceremonia de entrega de los premios de los videojuegos. Un tráiler muy emocionante y que levantó muchas expectativas entre los seguidores del estudio. Y lo cierto es que hoy hemos podido saber un poco más acerca de los personajes que veíamos en ese tráiler. Veíamos a un señor más avanzado en edad y una chica joven. El señor se llama Joel y no es el típico héroe que nos vamos a encontrar en cualquier juego de acción o aventura. Joel es un poco más antihéroe, pero no es un mal tipo. Y luego por otra parte tenemos a la chica, Ali, que tiene 14 años y que tiene que adaptarse inmediatamente a este mundo devastador en el que se encuentra. No sabemos todavía cómo se produce esta infección. El estudio habla de una infección y de infectados, no habla de zombies, así que todavía no sabemos a qué tipo de enemigos nos vamos a tener que enfrentar. Lo que sí es cierto es que nos han hablado de cómo surgió esta idea, nos han puesto un vídeo de cómo un hongo, un virus, se expandía por una colonia de hormigas con efectos bastante desagradables, y eso es un poco lo que puede haber pasado en este escenario. De momento no hemos podido tener acceso a más información. Ahora en unos minutos vamos a entrevistar a los responsables del estudio para ver qué les podemos sacar. Vamos a lanzarle todas las preguntas que nos mandabais a través de Twitter y, por supuesto, os daremos en unas horas todas las novedades en un texto de avances y en un vídeo con las entrevistas. Así que un saludo a todos y muchas gracias por seguirnos. Bueno, pues muchas gracias, Pablo, por tus palabras. Te quedas por ahí, pues dentro de los estudios. Como decía Nacho, mientras escucháis el podcast, se fragua los resultados de este contacto del amigo Pablo Ortega con la gente de Naughty Dog. Y ahora sí, si queréis, nos centramos en The Last of Us, ese título que a mí también me recuerda a Soy Leyenda, pero que me imagino tendrá otras cosas que aportar, aunque se ha visto poco. Cuando queráis. A mí me ha gustado. Lo que he visto, me ha gustado. Hombre, yo no solo creo que sea un buen título, sino que incluso Naughty Dog podría ir un paso más allá todavía de lo que ya había hecho con Uncharted. Si tenemos en cuenta los cambios de licencia que digamos ha tenido al cabo de estos años, siempre se ha visto una, una evolución más que perceptible, y creo que este juego también lo va a tener. Gráficamente es rompedor, habrá que ver cómo es la mecánica del título o cómo irá su desarrollo, y vamos, todavía son muchas las incógnitas a desvelar, pero yo confío plenamente en este estudio, creo que nos van a mostrar algo bastante grande. Hombre, son muchas las incógnitas, como bien dice Relaño, pero ya de entrada es un pelotazo, hablando pronto, que Naughty Dog no solo siga trabajando con Sony, sino que además apueste por una nueva propiedad intelectual, porque lo fácil pues habría sido seguir con Uncharted, plantear algún spin-off o directamente desarrollar el 4. Ahora entendemos por qué Golden Abyss se está produciendo fuera, y además de esto, pues a falta de muchísimos datos sobre el juego, tanto jugabilidad a nivel de terror o a nivel de supervivencia, si incluirá cooperativo, tanto con el hombre como con la niña. Tenemos muchísimas incógnitas, pero una primera toma de contacto excepcional y, bueno, a una decisión valiente de dedicarse a otra propiedad intelectual, algo que casualmente no ha hecho Hideo Kojima. Sí, que trabajen con Sony no me extraña, ¿eh? Siendo un equipo interno de Sony, la verdad es que sorprende. Remarqué el tráiler que corría siempre 100% sobre PlayStation 3. No sé cómo habéis visto el apartado gráfico, pero a mí no me ha sorprendido tanto es este tráiler. Jabote. Sí, sí, es in-game. Confirmado que es tiempo real y todo. Sí, ha dicho que es tiempo real. ¿Y no te ha sorprendido? O sea, me parece un apartado gráfico brillante, las expresiones faciales, las animaciones, pero no sé, tanto creo que sea, pero hombre, espérame, una PlayStation 3 si es que tampoco le va a pedir mucho más ya. No, pero escuchad, si es que sí, yo no, que te digo una cosa, lo vi al principio, sí. Y pensaba que era generado por ordenador, bueno, era algo que no era en tiempo real, y luego después se confirmó que sí, y vamos, es que cambia la cosa, ¿eh? Es que gráficamente sorprende mucho Modern Warfare 3, ¿no? Yo la verdad, de fluidez, sí, ¿eh? La gran sorpresa nos la llevamos con Uncharted 2 y no vamos a ver grandes saltos. Ya lo dijo Naughty Dog, ya lo dijo en su momento, pero yo creo que técnicamente va a estar a la última como fue la tercera parte. Y lo que más me ha gustado sobre todo es que, bueno, que el equipo está haciendo trabajos brillantes y que, pues eso, lo que decía Enrique, que va a tirar hacia otra IP en lugar de alargar más la historia de Nathan Drake, y eso me parece perfecto. A mí me llamó la atención un par de detalles. En uno, que la chica cogía balas, así que no solo es supervivencia, sino que parece indicar que los recursos van a ser escasos. También me llamó la atención el dúo, la chica y el hombre, porque eso mecánicamente, todos los que hemos jugado a Ico y tal, es decir, da bastante juego a nivel de diseño de cómo puedes plantearlo, de cómo va a protegerlo, quién se mueve a quién, cómo se van a coordinar. Y también me llamó la atención el hecho de que parecen dos personas normales, es decir, no, ninguno es un super agente ni va matando gente por ahí ni nada. Al padre, cuando intenta disparar a uno de los infectados, le quitan el arma enseguida y de poca se lo cargan. La niña intentando darle cuchilladas por detrás. Yo creo, son elementos que me llaman la atención y creo que apuestan por algo diferente, ¿no? No por el típico shooter ni por la típica aventura con toques de plataforma, sino quizá por algo diferente. Yo tengo muchas ganas de ver detalles más de este proyecto. Nacho, decías una cosa, que es que dices que se está poniendo de moda, pero es que las últimas entregas tampoco han sido buenísimas, ¿eh? Vimos de Dylan, que sí que sorprendió, pero tampoco nada el otro jueves. La última entrega de cuál era, Dead Rising, me parece, tampoco era todo lo bueno que podía hacerse. Quiero decir, es un género que da mucho, pero que todavía le hay por explorar todo ese nicho que dejó, pues, los últimos Silent Hill, desde luego, y también Resident Evil, ¿no? Que cambió completamente la filosofía de juego. Así que, no sé, me parece una buena apuesta. A ver qué sabe hacer Naughty Dog fuera de las aventuras en tercera persona. Tener en cuenta que estamos hablando de un concepto realista dentro de este survival, ¿no? Estamos hablando de, pues, unos infectados, de unas personas normales, y nada que ver con fuerzas sobrenaturales, paranormales y místicas, ¿no? Aquí es lo que comentábamos antes, es soy leyenda y supervivencia. Decime una cosa, si tuvierais que elegir un estudio ahora mismo dentro de los exclusivos de Play 3 para hacer esta apuesta, ¿a quién elegiríais? Sí, Naughty, no, completamente sí. Pues es que os lo estoy diciendo porque, a ver, tenemos esperanzas puestas en Dead Island, pero al fin y al cabo viene de Techland, que es una desarrolladora que, bueno, tiene sus buenos proyectos, pero siempre ha sido de notable medio-alto. Bueno, creo que creo que lo hicieron bien, pero si ahora mismo confío en alguien, plenamente es en Naughty Dog. Ahora que han remarcado lo de los presupuestos que manejan. Sí, los presupuestos que manejan también, que nos aseguran la superproducción, que eso creo que es importante ya en el ciclo final de PlayStation 3. Esto termina una nueva marca. Termina confirmando indirectamente que Santa Mónica, que es el otro estudio de primer nivel en Sony, está efectivamente con God of War 4. Hombre, tanto como confirmar, de todas maneras, tampoco podemos descartar que estén ya pensando en un futuro a más largo plazo, ¿sabes? Tampoco sería descartable, porque la verdad es que están muy callados. O lo anuncian por sorpresa, quizás de cara al próximo E3, o si no anuncian nada en los próximos meses, yo creo que quizás se hayan embarcado en un proyecto a más largo plazo. Yo no sé, al ver que es tan aficionado a este género, especialmente con la referencia que ha sido Walking Dead, no sé si tiene que decir algo, pero es que está muy callado, ¿eh? Está pensando, reflexionando. Walking Dead y los últimos Silent Hill, que también le han gustado mucho, igual que a mí. Se ha ido directamente. Sí. No, desde luego, este es el momento para encontrarnos, digamos, ante un survival horror que pueda ser catalogado como triple A, que ya se echaba de mano. Y si alguien puede conseguirlo, sin duda va a ser Naughty Dog. Si algo ha demostrado este estudio es saber adaptarse a los tiempos. En la primera época de PlayStation se llevaban los juegos de plataforma, de ahí ya con Giant Tester se vio que de plataforma pasábamos a acción. Ahora con Uncharted han tenido, digamos, el nivel máximo en lo que acción en tercera persona se refiere, y ahora llegan al rescate de este género y ojalá lo consigan y veamos reflotar lo que sin duda está ahora mismo pues de capa muy caída. O sea que no creo yo que se vayan a encontrar con mucho mucho que hacer al respecto. Ojalá se cumpla un poco lo que comentamos, porque llevo muchos juegos escuchando va a faltar munición y lo vamos a pasar mal, y al final hay munición a patadas en esos mal llamados survivors que han sido juegos de acción en estos últimos tiempos. Intenta cambiar el nivel de dificultad la próxima vez. Sí, pero esperemos que, porque vamos, en Uncharted ya se han, digamos, desmadrado todo lo que podía animar con la munición, con la solo y con todo eso. Así que a ver si nos encontramos ahora ante un juego mucho más comedido en ese aspecto. Esa es sin duda lo primero que hay que tener en cuenta para estar ante un buen survival horror. Bueno, el tráiler no da mucho más de sí. Lo que hemos dicho es probablemente todo lo que se puede decir hasta que haya más noticias. Vamos a ver si Bianca tiene ya seleccionados algunos mensajitos del asunto y si quieres incluso alguno también ya más genérico sobre el VGA. Bueno, parece que no falla la conexión con Bianca, así que chicos, le vamos a pasar el testigo de acercarnos los mensajes a Jabote. Prepárate, tío, que te ha tocado esta ruleta rusa que hacemos nosotros. Asumiendo roles aquí. Vuelve a mirar. Ve haciendo gárgara, ve preparando esa voz melodiosa y aterciopelada. Bueno, por supuesto. Y mientras Jabote prepara su nueva función de mensajero oficial, lo que vamos a hacer es centrarnos en otro título que verá la luz también a principios del próximo año. Un juego que está llamado a, bueno, revitalizar un poquito, aunque últimamente no se puede quejar demasiado por su catálogo 3DS. Es el regreso de la franquicia de Capcom y sus zombies, ese Resident Evil Revelations, que hemos ido siguiendo y que Jabote precisamente nos ha acercado un avance, bueno, enfatizando lo que a su modo de ver es un regreso un poco a los orígenes del survival horror que estrenará Capcom. Bien, Matiz, hace ya tiempo, ¿eh? A así su que, modo de ver. Así que si queréis, vamos a centrarnos en el asunto. ¿Quién salta al ring ya? Vamos a centrarnos, pero Jabote, causa primigenia de que se habla aquí en el Mary Podcast de Revelations. En el Captivate y en las sucesivas entrevistas que he tenido la ocasión de hablar con Masachi Kagawata, que es el productor, comentaba que mientras que Mercenaries era pues una apuesta por la línea de Resident Evil 5, de acción pura y simplemente, o sea, era el afán de disparar y matar zombies y puntuar, Revelations estaban trabajando para hacerlo retomar esos... ese camino del survival horror, entornos claustrofóbicos, enemigos pues bastante más poderosos que no pudiéramos tumbar simplemente a base de disparos, y esto es lo que yo tengo entendido. La verdad es que probé la demo japonesa súper cortita, después a raíz de ahí ya se ha enseñado el título un par de veces. Tú has tenido la suerte de jugar al juego que está casi completo ya, No sé si ha salido la noticia que es Gold, pero el juego ya está terminadísimo, o sea, solo falta cerrarlo y empezar a duquearlo. Y yo, la primera pregunta que tengo, la primera cuestión es si Kawata nos dijo la verdad y si esto es un Resident Evil 5 o es algo que se parece a los primeros. Pues mira, esa pregunta que tienes tú me ha llegado también por varios mensajes y por Twitter de algunos lectores, porque está todo el mundo como un poco confundido porque se ha visto mucho disparo. No nos fiamos de campo, hombre. No, claro, es que es normal que no nos fiemos tras el 4 y el 5, ¿no? Podemos decir que era muy de acción, muy al estilo Mercenaries. Vamos a ver, un argumento de peso que os servirá para empezar y para ejemplificar es que en este Resident Evil tenemos un escáner que se llama el escáner Genesis, que es una herramienta pura y dura de exploración. Además, todos los mapas están abiertos desde el principio. Por ejemplo, el mapa del crucero, el barco que ya conocemos todos que sale, desde el principio lo conoces entero y tienes puertas cerradas y tienes sitios que abrir colocando emblemas. Eso hasta aquí muy retro, digamos. Y además, la munición bastante escasa, muy pocos zombies, pero muy peligrosos con los que te encuentras. O sea, no es las muchedumbres que veíamos en Resident Evil 5, que te tenías que liar a tiros o no pasabas. Aquí tienes que esquivar y seguir para adelante continuamente. Hombre, me imagino que si te lo pones en un nivel de dificultad fácil, yo lo he jugado normal, que es, creo que es el estándar para hacernos unas impresiones. Si lo juegas en dificultad fácil, supongo que habrá muchas balas y muchas granadas y podrás moverte. Pero la verdad es que es muy fiel a Resident Evil 1, 2 y 3. Eso no quita para que recuerde al 4 y el 5 en la perspectiva que tenemos, desde detrás del personaje, en el puntero láser para disparar y todo esto. Incluso es verdad, por ejemplo, de los tres capítulos que ya he podido jugar completos, el segundo hay una parte que parece que es que te van a dar puntos por cada muerte que haga porque es disparar, disparar, disparar, si no, no puedes pasar. Pero son tramos que además te explica el juego que ahora te vas a dedicar a disparar mucho. Cambia la música y son como fases de bonus, podríamos decir. Ahora bien, la mecánica central y la historia y todo esto es survival horror clasiquísimo. Yo creo que no debe haber ninguna duda y tiene pinta por donde voy de que va a ir a más en este sentido. Yo... Bueno, una cosa antes, por favor, Albert, solamente decir que el hecho de que se parezca a Resident Evil 4 o Resident Evil 5, con el debido respeto, yo no lo encuentro. No es malo, para nada. Yo pienso que fueron, tras el primero, fueron los dos mejores, los Resident Evil con los que mejor me lo pasé, así que por mí adelante. Y de hecho, una de las cosas que me daban un poco de miedo es que le quitasen disparos. Ahora tú dices que le han hecho fases de disparos así aposta, ¿no? Para la gente que quiera disparar porque se desfogue. Sí, más que fases tramos, que son nivel, parte de pasillos que tú dices, vale, me voy a tener que liar a tiros. Pero vamos, que merece, me parece bien, o sea, me parece, si es un cambio a tipo Resident Evil, o sea, un cambio, algo tipo Resident Evil 4 o 5, a mí me parece estupendamente, vamos. Es más, pero... no quiero volver a lo de antes. Ojo, o sea, aquí lo dicho a Jabote, y creo que es lo que busca el fan de la trilogía clásica de Resident Evil es, vale, puede haber secuencias de tiros, pero lo que diferencia un solo valor de un juego de acción es que ante una situación en concreto, a un peligro que te impone el juego, ¿qué alternativas tengo? A, solo disparar, solo puedo disparar, ¿es eso? Entonces... lo que dicen es, tenemos un Resident Evil 4 o 5, pero como dice Jabote, aquí tengo alternativas, puedo o esquivar, o tengo que escapar, o realmente este enemigo es lo suficientemente poderoso como para que con las balas que tengo ahora mismo no pueda derrotar, entonces tengo que buscar otras alternativas. Ahí entra el factor survival horror y espero, de verdad, que la haya intentado recuperar un poco con este Resident Evil. Yo es lo que digo siempre, o sea, hay unas bases que se sientan en determinadas sagas que habría que respetar mínimamente, y creo que no se hizo ni con Resident Evil 4 ni con Resident Evil 5. Dos grandísimos juegos, por lo pronto. Sí, dos grandísimos juegos, pero es que digamos que la franquicia Resident Evil ya cansa en esta nueva faceta. Tienes, por ejemplo, Raccoon City ahí a la vuelta de la esquina, tienes el anterior de 3DS para pegar tiros y para desfogarte todo lo que quieras y más. Y yo creo que ya va siendo hora de que recupere. Como el juego de tiros, hay muchos juegos de tiros mucho mejores, claro, que Resident Evil 4 y Resident Evil 5, Mote. Yo, mira, lo he rejugado recién y me ha parecido estupendísimo. Estaba rejugando en cooperativo, pero recién, la semana pasada, y me parecía estupendísimo. Uno de los mejores juegos de acción en tercera persona que se han hecho en los últimos tiempos. Pues, así te no, lo digo. No puedes cambiar mientras disparas, pero aparte de eso... Son muy buenos juegos, eso nadie lo discute. Es solo que esta mecánica, llamémosla clásica del survival horror, hay gente que la echa bastante de menos y yo digo que ya va a ser hora de que vuelva, independientemente de lo que nos encontremos luego en un hipotético Resident Evil 6, pero vamos, al menos, oye, que recordemos los viejos tiempos y también trasladado a la nueva mecánica, o sea, que nada ya de controles robóticos ni de que para dar la vuelta tengamos que vernosla y deseárnosla o que es para otra historia, disparar. Es otra historia, Relaño, y estoy de acuerdo contigo en que es un atraso ese sistema de control, pero como tipo de juego, como mecánica de juego, me parecía estupendo. Bueno, pero teorizar sobre el género survival y sobre los juegos de acción está muy bonito, pero yo creo que no es el tema y a mí me gustaría preguntarle a Jabote si lo ha probado efectivamente con el Circle Pad este, con el añadido madre adicional mía. Y el Frankenstein. Por otra parte, si ha visto, bueno, si ha oído, mejor dicho, el doblaje al castellano que han prometido. Sí, Enrique, juego una versión final, teníamos además el Circle Pad Pro y bueno, lo he probado de las dos formas porque obviamente no todo el mundo se va a hacer con ese periférico que convierte a la 3DS en un mando de Xbox 360. Con ese digo, no, con eso. Me recuerda. Sí, con eso, ¿no? Pero no, pero es cómodo, ya os lo dije una vez aquí en el podcast. Pero bueno, tiene dos tipos de control, uno con eso y otro sin eso. Y de las dos formas, una de las dudas que había era si iba a cambiar mucho el manejo. De las dos formas te puedes mover disparando, algo que es esencial en una mecánica como esta, pero claro, si no tienes eso, pues tienes que pulsar el gatillo izquierdo para moverte a la vez que dispara, a la vez que pulsas el derecho con cada tiro, entonces es más complejo, la verdad es que teniendo eso es muy satisfactorio el control. Y bueno, yo creo que se maneja bastante bien ahora que comentaba lo de los controles, no es tan ortopédico como antiguamente, se ve que han refinado un poquito. Que el jugador se mueva con soltura, que esté cómodo. Hay muchas acrobacias, muchos movimientos de esquivo, muchos giros rápidos para cuando. Porque es que eso, es que tienes salas que son pequeñas y no te puedes liar a disparar. Entonces tienes que utilizar otras estrategias, como puede ser incrustar a un enemigo contra una televisión encendida o reventar un barril de explosivo para acabar con tres a la vez, porque es que no tienes balas para los tres. Entonces, yo creo que sí os va a recordar mucho. Y que va a gustar, está especialmente pensado para los fans de los antiguos y se nota. Oye, y en cuanto al argumento, que supongo que ya habrás visto algo, y sin entrar en spoiler, ¿estará bien hilado? O sea, ¿será consecuente con los acontecimientos de la saga o se nota ahí demasiado? ¿Qué consecuencias? Si eso es una orgía ya de argumental. Hombre, Resident Evil 5 está claro. Sí, pero bueno, tengo que decir que no voy a contar, bueno, solo lo que se sabe muy por encima, no voy a contar nada porque la gracia de este juego es el argumento, pero sí que es verdad que está muy desconectado, o sea, por ejemplo, lo que yo llevo jugado, la palabra Umbrella no ha aparecido todavía, es todo una nueva ciudad que se llama Terra Grigia, que bueno, ya lo iréis viendo. Además, en el texto, en el impresiones, podéis leer con más detalle, ¿no? Pero sí que da un poco sensación de desconectado, lo que pasa que empiezan a aparecer personajes que son de Resident Evil, que todos conocemos, y entonces ya va teniendo sentido. Pero el argumento está muy bien hilado. El doblaje al castellano, que me preguntabas antes, Enrique, me parece cuanto menos notable, o sea, un doblaje de estos correctos, no sé, igual, y muy bueno, ¿eh? Igual al nivel de Uncharted incluso. Buen doblaje, es muy cómodo y bueno, eso, lo que digo, el argumento está bien hilado, pero no, a lo mejor no es tan denso como podía ser, no sé, el de Resident Evil 2, que me pareció a mí, por ejemplo, un argumento bastante bueno. Bueno, pues estrena Resident Evil en 3DS, un título que apunta, como dice Jabote, maneras. Yo no sé si, amiguete Jabote, tienes mensajes listos y te estrenas en nueva función. Oye, ¿cuándo sale? Finales de enero. Bueno, Juan, pues sigo hablando yo, ¿no? Que parece que me toca en este programa. Vamos a ver, el primero de los mensajes cortos es precisamente para mí. Y es que dicen que lo más destacado es que Javi Andrés haya gastado buena parte de su cheque sobornando a Spike TV para que gane Modern Warfare 3 a mejor FPS. ¡Tongazo! ¡Pero vaya tongazo! ¡Madre mía! Pero lo peor de todo fue desperdiciar a la figura más grande que existe en la televisión, bueno, ahora mismo es un actor desempleado, que es Charlie Sheen, desperdiciarlo para presentar el premio al mejor tirador, algo de lo que él sabe mucho, porque juega a Modern Warfare. Y tiene una novia. Desperdiciarlo dándole el premio a eso, en vez de a Battlefield, dándoselo a Modern Warfare, tío. Esto es un disparate. Bueno, este mensaje nos lo decía Sergio Moreno y ahora David López Muñoz nos dice: con respecto a la gala, ¿ya no estáis cansados de juegos de zombies y mundos apocalípticos? No sé qué opináis aquí de esto. Todos los que estamos casados lo vemos como la vida misma. Y bueno, también Juan Ortiz, hermano de Nacho, parece ser. Nos dice, no, mi señor padre. Tu señor padre. VGA se traduce en Metal Gear falso, premios sin criterios, más anuncios que gala, Kojima humillado con su inglés, unos premios muy tristes en definitiva. Qué grande lo de Kojima, macho. Eso va a la PM, ¿no? Esperamos sacarlo, desde luego. Y, sí, también puede ir a la PM. No nos olvidemos que hay una PlayStation Vita perdida en un taxi de Los Ángeles. Hay una PlayStation Vita también desde Smaug. Se puso topedo y se le cayó la Vita en el taxi. A eso nos ha pasado mucho con el móvil. Pues te ha pasado con Deadmau5 con la Vita. No pasa nada. Claro. Bueno, y esto es lo que tenemos de momento sobre los VGA. Sí, señor. Pues muy bien, ¿eh? Lo has hecho bien, ¿no? Te vamos a criticar. Has vamos a fichar, Jabote. Está bien el tío, está fino. Bueno, hay que meterle voz femenina al podcast, ¿eh? No, a mí no liarme más, por favor. No, hombre, si no haces nada, casi, el mal baritono que había. Bueno, vamos a cerrar el programa de hoy. Y lo vamos a cerrar, gente, porque nos hemos ido de hora, como casi siempre, por otra parte. Hemos dedicado al tiempo de debate el tiempo del podcast, en esencia. Así que, de nuevo, Jabote, antes de que nos despidamos del personal, mensajes de troleo que hay por ahí. Maximum Trolling. Pues por aquí nos dicen, por favor, que no hagan más emisiones de partidos porque son unos gafes. Como, sí, como la copa de un pino. Quiero Mary 4 ya, True Story. Yo también la quiero, amigo. 22 segundos, con mucho que si no se alargan las cosas. Y nos termina este compañero. Además, si Guillem es el troll primigenio, para que Albert Gil lo supere, tendrá que perder todo el pelo. A la Madrid. ¿Te das cuenta? Parto con ventaja. Parece ser que eres el favorito, sí. No me extraña nada, ¿eh? Enrique es el guionista. Bueno, caballero nos dice, dile a Motenay que es como Cristiano Ronaldo. Es un clásico. El Vladev que lo da todo y en Mary no se nos apaga. No sé yo si es muy oportuna la comparación esa, ¿eh? Ya. Sí, tiene pelo. Bueno, aquí cada... Oye, dejar libertad a la gente, ¿no? Que puedan comentar a gusto. No, yo digo porque Motenay en las grandes ocasiones rinde siempre, ¿no? Como Cristiano que se esconde. Sí, Cristiano es un buen DJ, ¿eh? Porque siempre pincha en las grandes ocasiones. Ya está el otro. Oye, vamos a un bar de pinchos. ¡Ay, ay, ay, ay! Estaba claro que el troleo esta semana iba a ir por aquí. Venga, esto está yendo de la mano. Esto está girando ya demasiado, ¿eh? Traos, dejadle, hombre, que al final acabará tropezando por vuestra culpa. Malditos seáis todos. Ay, mira, ay. Metemos uno más y ya está, porque de verdad, como todo vayas igual. Dolph30 nos dice, dedicado con cariño a Relaño. En un bar, a ver, un chiste Relaño para ti. En un barco viaja un español y un inglés. Vale, he leído ya al final, es muy malo. En un barco con español y un inglés. El inglés se cae al agua y grita, help, help. Entonces del español, help no, pero si quieres champú. Demasiado. Hombre, seguro que ese chiste no lo ha enviado Salva. Amigos, la cosa se está yendo de las manos. Tira esto. Así que lo que vamos a hacer es directamente cerrar el asunto, correcto. Nacho, la semana que viene más y mejor, ¿eh? La semana cierto, que viene día más... especial, día especial. Sí, efectivamente. Juan, la semana que viene vamos a tener aquí a Guillem Caballé, no sé cómo. No sé si vamos a organizar ahí un guateque en la redacción. No estamos muy seguros porque no queremos jugarnos el despido tal y como está la cosa. Pero vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo y también digo, este fin de semana sale PlayStation Vita a la venta en Japón, así que Deadmau5 se va a poder comprar una. Hasta la semana que viene. Muy bien, esperaremos ansiosos a la llegada del próximo Mary Podcast. Albert, un abrazo. Pues sí, yo en mi minuto me gustaría hablar de mi PC. Eso, hala, tío. Me he comprado un bicharraco, que madre mía. Bueno, hasta la semana que viene, hala. Sí, de verdad, ¿eh? Qué mal que estaba. Ah, por cierto, me he comprado un ordena. Hostia, me voy a bicharraco de Juan. Una cosa. Relaño, pon sensatez aquí, hombre. Pues nada, oye, en mi minuto de gloria, para no ser menos que Albert, recomiendo encarecidamente el juego Renegade Ops, descargable tanto por PSN como por Xbox Live, un arcade magistral y que además cuenta en el papel principal con la voz del gran Alfonso Valle, así que totalmente recomendable. Pero despídete, desgraciado. Adiós. Ahí estamos. Bueno, hasta la semana que viene. Esta semana viene y recordad que me han encantado los últimos anuncios que he visto de Zelda, en los que salen todos niños de 5 años y un adulto que supervisa la acción. No sé si no he conseguido diferenciar cuál de ellos era Salva. En fin, hasta la semana que viene. Y chicos, no olvidéis que matrimonio es un conjunto de bienes, pero matrimonio es un conjunto de males. ¡Salva! Sí. Que vaya muy bien. Ha pasado como a Kojima. Yo espero todo el podcast nada más que para este momento. Llega tarde al toque de Diana. Me gustaría dar la bienvenida a Albert, a Fran, Kino One, Number One y todos estos, porque habéis vuelto a la realidad. Amigos, la realidad es que el mejor equipo de la historia es el que es. De la historia, dice el tío. Esto córtalo, Dani, esto lo corta. La historia y la prehistoria también. A ver, Fran, un abrazo. Un abrazo a todos. Yo me quedo con la gana de comentar una noticia que me ha fastidiado muchísimo esta semana, que es el cierre. No, no, el no cierre. Lo comentes. Bueno, ya lo comentaremos, lo comentaremos. Ah, pues. Quiere cerrar, coño. No le hagas caso a este tío. Será posible. Estoy despedido. Que ahora se te va a despedir. ¿Cómo le va a decir? Estoy despedido. Albert, déjame decirte que te vas a la calle. Ha dicho calle. Enrique, un abrazo, tío. No. Yo os quiero dar un consejo y sobre todo a Albert. Tened cuidado, queridos amigos, no os fiéis de todo el mundo. Y sobre todo, utilizad la cobertura para cubrir la espalda. Buenas noches. Está sembrado, el tío está sembrado. Solo nuevas zombies, Enrique. ¡Jabote! Nos vamos a despedir y a ver si sabes hacer lo que hace Bianca y le recuerdas a la gente cómo contactar con nosotros. Aquí lo estaba preparando. Uy, sí, qué mala suena eso. Es cosa. A ver si hace lo que hace Bianca, hombre. Bueno, con vosotros no, ya basta. Con el aparato. Que nada, Juan, sí, me despido hasta la semana que viene. Aprovechamos para recordar a los oyentes que pueden dejar todas sus preguntas, sugerencias, troleos, todo lo que quieran, que no se corten, que sin miedo, en el foro de nuestra página, en meristation.com o en Facebook y Twitter o al mail en meripodcast@meristation.com. Bien. Sí, señor. Está ahí. Bianca, ¿has visto cómo ha puesto el tío y todo? Me he hecho el tío con norte. La elástica de Ronaldinho. En fin, Dani, lo sentimos, yo al menos mucho, tío, porque intentamos hacerte lo pasar bien en el live. Vaya regalo final. De cumpleaños que hemos hecho al final. Hay que ver. Bueno, la verdad es que yo esperaba que fuera peor, pero bueno, habéis aguantado por lo menos hasta el final. Se ha ido de las manos esto, Dani. Bueno, que no sea Ana, que decía aquel. Y a vosotros, como siempre, muchísimas gracias. Espera, Juan. ¿Qué pasa? Oye, habrá que decir cuándo nos vamos de vacaciones, ¿no? Eso iba, que nos quedaba un programa antes de irnos ya de vacas. Este año, por cierto, sin off-topic, con algo distinto. Ya lo decía Nacho, estará por aquí. Algo pasará. Voy a pensarlo, voy a hablarlo con él, a ver, que lo tengo aquí en el WhatsApp también, que es más pesado que los huevos duros. Pero bueno, es un tío entrañable. Así eso que lo... Enrique. Lo hablamos. Lo hablamos, como decimos, un programita más y nos vamos de vacas, que nos lo merecemos vosotros y nosotros. Muchas gracias, no falte que pasamos lista. Chao, adiós, adiós. Música cedida por el artista Brad Sachs de su álbum Out of Earth. Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Yo, por mi parte, será de Old Republic también. Bueno, pues seguimos. Yo os propongo una nueva categoría para los premios M del 2012, que sería el juego Potty, con P, el Puke of the Year. Que alguien frene a este chico porque tendré que empezar a contar. Y el otro título protagonista, The Last of Us, Espérate, que lo mejoro. Potty. El puta mierda de ayer. En Spanish. Ay, Dios. Mani flamencole. Bueno, que venga, nos despedimos hasta la semana que viene. Vamos a recordar a nuestros oyentes. Oye, no, esto se escucha, no se lee. Vale, cortada, ¿no? corta. No, no, no. ¿Cómo que corta? Corta, ¿cómo que corta? ¿Cómo que corta? Sigue para adelante. Que no puedo con más cosas ya, cabrón. Que no hay 800 juegos abiertos. Lo hemos hundido en la misma. Gente débil. No entiendo. No entiendo qué le pasa. ¿Pero qué le pasa? Aquí cada uno hace una cosa y yo 25. Que se ha venido abajo. ¡Ah, ya está! Los del victimismo.